tantas historias tristes, compadre. En mi rancho se encuentra un viejito acabado por tanta pobreza. Esperando que vuelvan sus hijos, de quien habla con mucha grandeza. Fueron todo para el extranjero, se marcharon buscando riqueza. Llevan año allá al otro lado, con promesa le llenan su aliento. Uno están encerrado por vida, otros son la botana del pueblo, presumiendo de lo que no tiene, pero nadie se acuerda del viejo. A mi rancho llegué desde el norte, a mirar a mis padres queridos. En la calle me encontré al viejito, y paré a saludar a mi amigo. Lo primero que me preguntó, ¿qué no has visto por allá a mis hijos? Aunque duela, con sentimiento bohemios. No me admiro ni estoy reprochando, solo sé que es muy cruel el destino. Cuando más te confías te destruyen tu familia y tus propios amigos. Con mentiras revive el viejito la esperanza de ver a sus hijos. A mi rancho llegué desde el norte, a mirar a mis padres queridos. En la calle me encontré al viejito, y paré a saludar a mi amigo. Lo primero que me preguntó, ¿qué no has visto por allá, mis hijos?